dos es una. Me echo tres, pero apenas llevo dos. Me echo la tercera y pierdo el marcador. Me echo cuatro más una, llevo cinco. Multiplicadas por dos ya suman 10. Le quito el cero y apenas llevo una. Y como una no es ninguna, empiezo otra vez. Y así le sigo hasta que sudo puro alcohol. Una tras otra pa' llenarme de valor. Para decirle a esa plebita que me gusta, que traiga pisto y besito pa' este Judas. Después de una se me para el corazón. Y háblenle a aquella pa' que vean quién llegó. Que se venga, quiero hablarle en privado. Que no le piense, que no le piense. Porque papi está pagando. Ah, pues qué borrachera, compadre. No, para decirle a esta ingrata que está bien bueno. Hágase pa' acá, mija, no sea ranchera. A ver, mija, hágase pa' acá, mire, compadre. Ahí le voy otra vez, véngase, vámonos. Me echo una y como una no es ninguna. Me echo otra y como dos es una. Me echo tres pero apenas llevo dos. Me echo la tercera y pierdo el marcador. Me echo cuatro más una, llevo cinco. Multiplicadas por dos ya suman 10. Le quito el cero y apenas llevo una. Y como una no es ninguna, empiezo otra vez. Y así le sigo hasta que sudo puro alcohol. Una tras otra pa' llenarme de valor. Para decirle a esa plebita que me gusta, que traiga pisto y besito pa' este Judas. Después de una se me para el corazón. Y háblenle a aquella pa' que vean quién llegó. Que se venga, quiero hablarle en privado. Que no le piense, que no le piense. Leandro Ríos está pagando. ¡Ah, no, compadre! Total, no nos peló.